Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Día que vamos a dedicar nosotros al mundo del baloncesto. Sobre todo nos vamos a quedar con esa finalísima que se disputaba el pasado domingo en el Palacio de los Deportes de Chapín. Hablamos de la final del Campeonato Provincial Cadete de Nivel B que protagonizaron DKV Jerez y Fercabe Cabu. El Fercabe Cabu, que como saben, había llegado a esa final tras eliminar en semifinales al conjunto de las canteras en un gran partido del conjunto ubriqueño confirmado con una remontada espectacular en el último cuarto. Pues en esta ocasión no pudo ser y el Cabu caía por 12 puntos ante el DKV Jerez, 72-60, un partido al que acudían súper motivados los jugadores ubriqueños, pero que esos nervios les pasaron factura en los primeros minutos del primer cuarto, donde con un parcial de 8-0, pues el conjunto ubriqueño veía como el DKV Jerez cogía ventaja ya casi desde el primer momento. De hecho, esa fue más o menos la ventaja o el colchón de puntos que tuvo durante casi todo el partido el conjunto jerezano, llegando, por ejemplo, hasta los 17 al descanso y reduciéndose hasta los 6 en el último cuarto. Pero finalmente, a pesar de los intentos del conjunto ubriqueño, que por cierto ganó el tanteo en el tercer y cuarto, no pudo remontar el encuentro tal como ya había hecho en semifinales. Eso no significa, en este caso, ni emborrona la gran temporada que ha hecho el conjunto del Fercabe Cabu. Una temporada en la que, recuerden, en esa liga regular ha sido subcampeón también, empatado a puntos, a victorias con el campeón, el DKV Jerez, precisamente. Tan solo el Basque Averat le hizo bajar de una primera posición en la liga regular hasta la segunda, una primera posición que había mantenido durante la mayor parte de la temporada. Y en estas semifinales, como decimos, también lograba superar un escollo tan importante como es el equipo de las canteras, el equipo de Puerto Real, un equipo bastante fuerte que se vio sorprendido por el conjunto ubriqueño. Cabe destacar también, a modo general, lo de siempre, lo que siempre hemos comentado y lo que, digamos, ha estado haciendo la entidad del Cabu durante todos estos años a nivel provincial, compitiendo con equipos que potencialmente en lo que a baloncesto y a población se refiere son muy superiores al conjunto ubriqueño. Decimos a baloncesto a recursos, ¿no? A recursos humanos y a recursos baloncestísticos. Cualquier ciudad que doble en población a Ubrique, lógicamente, tendrá mucha más ventaja que el conjunto ubriqueño. Y a pesar de eso, pues ahí lo tenemos compitiendo con ciudades importantes de nuestra provincia en este caso, pero ya saben que a lo largo de la historia del Cabo, incluso compitiendo con ciudades de toda Andalucía, con capitales. Pues enseguida vamos a estar hablando de lo que fue esa final que se disputaba en el Palacio de los Deportes de Chapín el pasado domingo, de lo que fueron las semifinales y en general de lo que ha sido la temporada del Fercabe Cabu. No es la única nota relativa al baloncesto que destaca de este fin de semana, ya que aquí a nivel comarcal también vivimos el sábado la final por la Liga de la Sierra de Cádiz, en la que se enfrentaban los equipos del Bosque Baloncesto y el Club Baloncesto Olvera. Lo hacían de nuevo en la localidad bosqueña y por tercer año consecutivo le ganaba la partida el conjunto del Bosque al Club Baloncesto Olvera, en este caso por 77-73, un partido en el que el conjunto ubriqueño siempre, bosqueño siempre estuvo por delante en el luminoso, y tan solo en el último cuarto vio cómo el conjunto olverense en ese último arreón pues se acercaba, le recortaba distancia, pero el Bosque no se iba a dejar sorprender y de nuevo pues reaccionaría para dejar esa esa diferencia final de 14 puntos arriba para el conjunto bosqueño. Con mucho uriqueño en sus filas, pero, insistimos, bosqueño. Y del mismo modo, también quisiéramos destacar pues que en al mediodía de hoy se disputaba la final del torneo internacional de la Victoria de Moscú. Hablamos de un torneo internacional de fútbol sala femenino donde participaban las selecciones de Irán, de República Checa, de Rusia, la anfitriona, y la selección española, en la que por segundo año consecutivo ha estado representando a nuestra localidad, representando a nuestro país, la ubriqueña María Ángeles Pino Cabrera. Ha estado convocada en este octavo torneo internacional Día de la Victoria. Victoria, en este caso, valga la redundancia, para las ubriqueñas por 3-1 ante Rusia, en lo que se ha considerado como la final, ya que los dos anteriores partidos lo ganaban tanto españolas como rusas. En este caso, la selección española vencía 7-0 al equipo más débil de los cuatro, a Irán, y 1-8 a la República Checa. En esa finalísima, bueno, las rusas también habían ganado los dos partidos, y en ese último partido donde se iba a decidir la ganadora de este cuadrangular, el conjunto español ha ganado por 3-1. Ya decimos, con la ubriqueña María Ángeles Pino Cabrera, Meggi, en sus filas. Y por último, también comentar que ayer se disputaba una nueva jornada del trofeo del Petaquero de Fútbol 7, donde se disputaron los partidos correspondientes a la tercera jornada del grupo A, que nos dejaron estos resultados: Hermepiel 7, de la Espiga 4, Dimopel 0, Pinturas Fefi 2. Ahora mismo Hermepiel y Pinturas Fefi dominan la clasificación con 6 puntos, 3 Ibercumbre, 3 Dimopel y 0 puntos de la Espiga. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en la jornada de hoy. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Viajes Nevada organiza una excursión a Islantilla, Huelva. 3 días para el Puente del Petaquero, con visitas a Villarreal en Portugal, la Aldea del Rocío y Boyullos. Precio por persona 175 euros. Incluye autocar de lujo, hotel en régimen de pensión completa con comida buffet y animación por las noches, mariscada en Boyullos y guía acompañante, seguro de viaje. Más información y reservas, calle Velázquez número 1 o el teléfono 956-46-3539. Sábado 13 de mayo a las 9:30 en el Parque Rafael Alberti, José de Lola en concierto. Porque a mi vida, si le falta tu aroma, está incompleta y me lastima. No te pierdas la presentación de su álbum Pura Vida en Ubrique, además con la actuación de artistas invitados. Entrada gratuita. Recuerda, sábado día 13 a las 9:30 en el Parque Rafael Alberti, José de Lola en concierto. No te lo puedes perder. Colabora Digaval, Fan and Baxi, Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Ven a conocer el nuevo estudio Surround de Gazules Diseño Interior. Ahora te esperamos en calle San Juan Bautista número 13. Nuevas propuestas, nuevos diseños y nuestro reconocido servicio de interiorismo y decoración. En Gazules Diseño Interior encontrarás todo lo necesario para hacer de tu casa un hogar confortable, funcional y con el estilo que estabas buscando. Decoración, reformas, proyectos, colchonería, muebles, textil de hogar. Te esperamos en calle San Juan Bautista número 13, junto al pasaje. Gazules Diseño Interior. Ven a conocer nuestra calidad al mejor precio. Novo Metropol Restobar Asador, en calle Hermanos Borquez Gómez, número 13, bajo 9 dirección. En Novo Metropol somos especialistas en el tratamiento de carnes al carbón, a la parrilla, al horno, y además le ofrecemos una amplia carta de tapas de elaboración propia. Bacalao confitado sobre puré de patatas, canelones de marisco y espinaca gratinado, y en estas fechas caracoles guisados al estilo sevillano. Novo Metropol, cerramos los martes por descanso. Le atendemos en calle Hermanos Borquez Gómez número 13, teléfono 661-21-44-22. Prodeco Pinturas ofrece un cambio a todo lo que te rodea. Para ello disponemos de una gran carta de colores para elaborar en solo unos minutos. Prodeco Pinturas, para dar un cambio a tu hogar o lugar de descanso, te ofrece parquet,

Pintura Rafa, en Avenida de Cortes 16, especialistas en pinturas. Ahora con el buen tiempo le ofrecemos los mejores productos para el mantenimiento y conservación de su piscina. Pintura acrílica al agua, para pintar piscinas de obra nueva con buena adherencia, cubrición y fácil aplicación. Pintura al cloro caucho, a base de disolvente, también para obra nueva, resistente a productos químicos y propiedades antialgas. Black & Pur, para piscinas de poliéster, buena adherencia sobre poliéster y fibra de vidrio. Renovador de bordes de piscina, pintura de buena calidad a base de resina de cloro caucho puro. Y ahora en Pintura Rafa, con su compra lo obsequiamos con una prenda deportiva. Pintura Rafa, Avenida de Cortes 16, teléfono 956-460865. Estamos en constante evolución. Segundo encuentro coral Villa de Ubrique, sábado 13 de mayo a partir de las 8 de la tarde en el Instituto Francisco Fatou. Disfruta de la buena música con esta nueva actividad cultural organizada por la Escuela Municipal de Música de Ubrique. Participan la coral Portus Albus de Algeciras, el Orfeón Virgen de la Escalera de Rota y la coral Ocurris Populi de Ubrique. La entrada es libre hasta completar el aforo. Organiza la Escuela Municipal de Música. Patrocinan las delegaciones de la Escuela de Música y de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Cinco y 49 minutos de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy con lo que comentábamos en nuestro sumario, que no es otra cosa que esa final que se jugaba el pasado domingo en la categoría cadete. Hablamos de baloncesto de nivel B entre el DKV Jerez y el Fercabe Cabo. Se ha rozado el pleno esta temporada, se ha estado hasta el último momento pues luchando por el título provincial. Al final no ha podido ser, como hemos dicho. Eso sin duda tampoco ensombrece lo que ha sido una gran temporada, que es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos con al cuatro de los componentes del Fercabe Cabo Cadete, que lo tenemos por aquí, a Mario Núñez, buenas tardes, a Jorge Prieto, buenas tardes, buenas tardes, a Carlos Pino, buenas tardes, buenas tardes, y a Emilio Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé qué sensaciones es la que tenéis hoy en lo que se refiere a la final. Supongo que sabor agridulce. Ya uno lo piensa en frío y dice, bueno, hemos hecho una gran temporada, pero claro, se ha perdido una final, ¿no? ¿Qué sensaciones encontradas supongo que tenéis, ¿no? Bueno, desde el principio, ya desde antes de la final, ya estábamos satisfechos de todo el trabajo que habíamos hecho durante toda la temporada. Y la final era, como digamos, para sacar la matrícula de honor, como dice Juan, de nuestro entrenador. Y nosotros fuimos a disfrutar del partido porque era una final y estuvo muy, muy emocionante. Y nada, a disfrutar. ¿Hubo opciones en el partido de ganar? Entiendo que sí, porque nos comentan que bueno, llegasteis a un último cuarto donde después de haber tenido grandes diferencias de KV Jerez se quedasteis hasta 6 puntos, ¿no? Pues sí, la verdad es que la final estuvo peleada. Aunque en los primeros cuartos ellos no fueran ganando en puntuación porque nos superaban en altura, por ejemplo, pero nosotros nos rendimos fácil e intentamos luchar hasta el último minuto, cosa que hicimos, aunque al final no saliéramos victoriosos, pero como ha dicho Emilio, nosotros nos sentimos campeones por la temporada que hemos hecho. A pesar de la derrota, ¿estáis satisfechos con ese trabajo en la final o creéis que se podía haber hecho algo más? Bueno, pues es que el trabajo durante toda la temporada ha sido muy duro, aunque luego la podríamos haber cerrado bastante bien con ganar la final, pero el trabajo es lo que cuenta. Ya para el año que viene ya sabemos más cosas. Vamos con el principio, repasando lo que ha sido esta final. Lo primero, ambientazo de auténtico partido en la cumbre, ¿no? El que se vivió en Jerez. Mucho aficionado y mucho padre, tengo entendido que unas 100 personas o incluso más, ¿no? Sí. Estaban allí animando, pero la final no pudo ser. Se nos escaparon al principio e intentamos remontar, pero no pudo ser. Bueno, a modo de resumen, rápido, antes de analizar lo que ha sido la final, ¿dónde estuvo la clave del partido? Bueno, pues la clave estuvo sobre todo al principio, ya que ellos tomaron la iniciativa y nosotros salimos un poco más nerviosos, ya que era la final. Pero después, en el transcurso del partido, nosotros ya nos íbamos soltando y ya íbamos consiguiendo nuestros objetivos. Uh-huh. Ese primer cuarto con ese parcial de 8-0, ya lo fuisteis arrastrando durante casi todo el partido, ¿no? Sí, se notó bastante que ellos empezaron bastante más fuerte, pero también es cuestión de los nervios. Nosotros era una situación tensa, mucha gente viéndonos, amigos, familiares, componentes también de otros equipos del CAU, pues mucha presión, y el equipo de DKV Jerez ya había jugado más finales y más semifinales, y además estaban en su campo, entonces como que tenían esa cierta ventaja del público, y nosotros, a pesar de ser la primera final que hemos jugado, ha estado bastante bien. Nos comentaban que eso, que quizás muy fallones en ese primer cuarto, ¿no? Sí, en el primer cuarto, ese parcial 2-0 fue sobre todo por culpa de nuestros errores, porque se fallaron varias canastas solos que se deberían haber anotado, y eso es lo que nos hubiese faltado en el último cuarto para poderlo disputar más cómodo. ¿Qué de KV Jerez encontrasteis, Carlos? Porque me comentan que, o hablábamos la semana pasada, de que quizás, como ellos tenían mucho interés en retrasar, digamos, la final, era sobre todo para recuperar jugadores, ¿no? ¿Qué equipos encontrasteis enfrente? Aparte de que el DKV estaba más desarrollado que nosotros, yo me llevo con ellos cerca de 3 años. Uh-huh. Y se nota mucho la diferencia, pero supimos sacar el partido adelante, pero ellos estaban como más preparados. Uh-huh. Y nos defendían mejor y no podíamos penetrar tanto. ¿Disponía de los mismos jugadores con las que ya tenían cuando jugasteis en la primera vuelta con ellos? En la segunda vuelta, perdón, en Liga Regular, allí en Jerez. ¿Más o menos la misma plantilla o tenía algunas bajas? Algunos, porque en la semifinal algunos pivots seleccionaron, pero estaban allí. Ah, llegaron por lo tanto al partido. Pero no todos. Algunos se quedaron en el banquillo y por eso el entrenador quería retrasar el partido. Y nosotros no los tendría al 100%, ¿no? Claro. Entonces, jugando con la posibilidad de que se terminara de lesionar el medio partido, era algo que había que asumir, pero ellos decidieron no jugar con todos los que nos enfrentamos con ellos, por ejemplo en la liga. Y por eso principalmente querían retrasar el partido, y nosotros conseguimos que se jugara el domingo, cosa que el partido podría haber sido perfectamente dentro de 2 semanas. Y eso ya luego en los entrenamientos se nota. A finales de mayo y con un mes casi sin competir, ¿no? Claro, por eso. ¿Y vosotros pudisteis contar con todos los jugadores, Emilio? Sí, aunque en las semanas anteriores sufrimos algunas lesiones, algunos jugadores, pero al final llegaron casi todos al 100% a la final. ¿Cuál era la idea que os transmitió Juan de cara a este partido? Me refiero desde el principio. ¿Cómo le quiso jugar el Ferca de Cabo al DKV Jerez? Pues es que al comienzo del partido teníamos nervios, pero nosotros quisimos dar la cara desde el primer comienzo. La verdad es que entramos un poco frío y ellos supieron aprovecharlo. Pero ¿La idea cuál era? ¿La que os transmitió en los vestuarios antes de comenzar el partido? Porque claro, ¿quién iba a pensar que os iban a traicionar los nervios al principio? ¿Cuál era la idea? Pues de que saliésemos fuertes del principio y que nos olvidásemos de todo, jugásemos al baloncesto, pero que sobre todo nos divirtiéramos. Bueno, ese primer cuarto, 10 puntos abajo, ¿cómo fue el segundo? Bueno, el segundo estuvo más disputado y ya recortamos algunos puntos, pero sin embargo ellos tampoco bajaron su nivel, incluso subieron a la segunda mitad del segundo cuarto. Vamos, que llegasteis al descanso con mayor desventaja, ¿no? Sí. ¿Qué os transmiten en el descanso? ¿Qué os dice Juan de? Pues nada, que nosotros teníamos ya desde el primer momento del partido la idea de que éramos campeones por haber llegado hasta ahí, y este partido había que pelearlo. Uh-huh. Como bien nos había dicho en el entrenamiento, no recuerdo si el jueves o el viernes, una final se va a ganarla. Hay que ir a tope y demostrar todo lo que podemos hacer. Y como en los primeros cuartos no lo habíamos demostrado del todo, pues en la jugada que nos había pasado. que al final hemos perdido. Pero lo que nos transmitieron en el descanso, pues que siguiéramos fuertes, tal y como estábamos, que lo estábamos haciendo muy bien todo, y que había que defender bastante algunos jugadores de ellos, como por ejemplo el 13, que era bastante bueno tirando en el exterior, que si pasara el balón, que no lo recibiera. Porque si lo recibía, podía tirar y perfectamente lo metía. Y claro, el equipo se viene arriba y ya sucede lo que sucede. Sin embargo, ya tanto en el tercer como el cuarto, viendo las estadísticas, el tanteo fue vuestro, ¿no? Sí. En el partido. Es decir, que llevasteis la iniciativa. Oh, no, ya nos quedaba otra que llevar la iniciativa, ¿no? Solamente se nos fue un poco con los tiros libres. Eso quería decir. 18 de 38, ¿qué pasó? Ese mal endémico que digamos que siempre han tenido los equipos del Cabu, me dio la impresión de que había desaparecido con las canteras, sobre todo gracias a Emilio. ¿Qué pasó esta vez? Bueno, que esta vez a lo mejor no estábamos totalmente seguros de nosotros mismos y a lo mejor nos dio una mala pasada y no supimos anotar esos puntos fáciles que pudimos obtener. Situaciones como esta, ve uno lo importante que son los tiros libres, ¿eh? Claro. Sí. En un partido. Los tiros libres que nos habían dado la final prácticamente. Por ejemplo, nuestro compañero que metió 20. Eso es una burrada, en verdad, si lo miras bien. Los tiros libres que nos habían dado la final, que nos habían dado el pase, son los que al final nos traicionaron y hicieron que perdiéramos. Como decimos, poco a poco fuisteis recortando distancia y me comentan que ya en el último cuarto, a eso de unos 3 minutos, la diferencia se redujo a 6, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que terminó por romper el partido? Pues no sé lo que pasó, pero supongo que el entrenador les dijo unas palabras a su banquillo y salieron muy fuertes, buscando penetraciones con los hombres altos, que tenían 2 altísimos, y a buscarlos dentro, y fue donde nos cargaron de personal y luego los tiros libres, y ya ahí nos terminaron de sentenciar. Ellos tuvieron más aciertos, ¿no?, en el, claro, sí, por la zona, en ese tiro libre. ¿Llegaste a creer en la remontada en esos momentos, de que se repetía la historia de Puerto Real? Sí, la verdad que sí, porque después de haber estado todo el partido por detrás, en el último cuarto supimos pararlos de algún modo y supimos en ataque resolver y recortar distancia, pero al final no pudo ser. No pudo ser, se llevaba la victoria, como hemos dicho, el conjunto jerezano, 72-60, pero bueno, el baño de masas que se diste después del partido también, sí, también digo yo que se queda en la memoria, ¿no? Bastante ánimo por parte de la familia, de los amigos, y ese apoyo que nos dieron, pues es lo que en verdad una persona agradece. Ya no es el hecho de tener el trofeo más grande o la medalla más bonita, sino que tus seres queridos te estén apoyando. No solo eso, porque, bueno, ya hemos dicho que es para sentirse muy orgulloso el poder haber llegado a esta final, porque recuerdo yo que a principio de temporada, no sé si ustedes lo pensabais, pero bueno, al menos no parecía que el equipo estaba predestinado, ¿no?, a meterse en la final viendo las temporadas anteriores. ¿Ustedes pensaban que sí o ha sido una cosa que ha ido llegando con el paso de la jornada? Sorpresa todo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros este año pensábamos que iba a ser un año como de transición, porque nos hemos metido en una liga que la mayoría de equipos tienen un año más para que juegue nuestro compañero Ale, y no pensábamos que íbamos a llegar tan lejos. Sin embargo, la cosa desde el principio ha ido estupendamente, ¿no? Y los primeros sorprendidos sois ustedes, ¿no? Todo el mundo se ha sorprendido, en verdad. Pero bueno, yo, vamos, siguiendo los resultados, los partidos los habéis ganado con cierta comodidad. Bueno, otra cosa es lo que luego pasa en la cancha, pero al menos desde el exterior se ve que habéis llegado a los finales de los partidos con cierta comodidad, ¿no? En la primera vuelta íbamos primero, pero ya en la segunda, cuando nos enfrentamos contra Jerez, perdimos. Pero también contra este equipo, luego estuvimos informando y el árbitro jugaba con ellos. No, obviamente no en cadetes, pero sí en una liga senior. El entrenador participaba en el equipo activamente, entonces esa ventaja. Sí, porque también resulta sorprendente ese partido, ¿no?, del que hablas tú en Jerez. Bueno, la diferencia en puntos fue demasiado. ¿Qué pasó en ese partido? Pues bueno, es que si te digo la verdad, no sabemos muy bien lo que pasó. Digamos que llama la atención porque porque rompía la regularidad esa que habíais mantenido hasta ese momento, ¿no? Ya no es porque perdierais, que se podía dar perfectamente, sino por la diferencia, ¿no? Sabíamos que era un partido difícil, pero ya esa diferencia no era normal. Cuando empezamos a investigar y vimos lo del árbitro, era como... No estábamos jugando en igualdad de condiciones. No solo que era su campo, sino que además el árbitro los apoyaba a ellos. Y, por ejemplo, a uno de nuestros compañeros, a Juan María, pues él, en el descanso, se quejó de que le daban bastantes golpes. Y es verdad que cada vez que entraba, por lo menos dos o tres o manotazos caían. Entonces, al quejarse, el árbitro le dijo que más golpes le iban a dar. Se lo dijo al entrenador y ya en ese momento el partido como que dio media vuelta. Y ya fueron canasta de ellos. Y muy raro todo. En los dos primeros cuartos estuvo pitando bien, pero ya a partir del descanso estuvo pitando mal. Ese problema no lo habéis encontrado ahora, ¿no? No. En este último partido. Bueno, aparte porque había gente importante de la federación en la grada, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, que, bueno, por el interés que despertó el partido en sí, ¿no? Bueno, pues eso ya decimos, lo que ha pasado en los duelos con el DKV Jerez esta temporada. Recordemos que sus campeones, habiendo perdido tan solo dos partidos, este de Jerez, los dos en Jerez ante el DKV Jerez, en la final y el de la Liga Regular. Pero bueno, una primera vuelta en la que ahí sí le pudisteis ganar a Jerez. ¿Cómo fue ese partido? Bueno, pues ese partido fue muy duro. Nosotros íbamos buscando llegar al último cuarto con opciones, lo conseguimos y en el último cuarto aquí en casa pudimos darle la vuelta y supimos resolver bien el partido. Se vieron sorprendidos, ¿no? Porque ya hemos dicho que desde el principio de la temporada se hablaba del equipo jerezano como el favorito, ¿no? Y lo era. Y lo era y lo ha sido. Y de hecho se ha llevado ese título. Quería destacar también el partido de semifinales ante las canteras por una simple razón, porque después de ese partido pude ver a padres de jugadores más emocionados que los propios jugadores. ¿Qué pasó? Eso es verdad. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues era un todo la semifinal y la final, nosotros teníamos en mente que era un partido difícil. Bueno, y en principio los favoritos eran ellos, ¿no? Era un equipo, claro, con más jugadores de segundo año, habiendo sido también campeones de su grupo. Sí, es cierto. Y pues, además de ser ellos los favoritos, que ellos llevan muchísimo más público que nosotros, tenían la grada casi completa de ellos, pues empezamos regular, tirando a mal, porque no estábamos al 100%. Ya después del descanso, pues empezamos a jugar como nosotros sabemos, llevando nosotros el ritmo del partido, y entre eso y que cuando se pusieron en bonus, lo único que hacíamos era entrar y buscar falta y los tiros libres, que fue lo que nos dieron la victoria, en verdad. Pues ya ahí nos vinimos arriba, ellos se pusieron muy nerviosos, fallaban todos los tiros y tiraron bastante, no lo voy a negar. Y pues ya cuando en el pitido final estábamos todos súper emocionados. Porque hicisteis un parcial de 0 a 13, ¿no? En los últimos, no sé si 4 minutos o 2 minutos, ¿no? 2 minutos, creo, ¿no? 8 puntos en tan solo un minuto. ¿Eso cómo fue? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se vive eso desde dentro? Pues bueno, comenzó con un triple que metió nuestro compañero Juan María y a partir de ahí ya nos fuimos viniendo arriba y nos confiamos muchísimo más de que podíamos ganar este partido hasta que lo conseguimos. Y el banquillo está muy animado, animando al equipo, cómo no, y cuando pitó estábamos súper emocionados. Porque allí fuisteis todos, hasta los que no estabais convocados, sí, estabais allí. Estaba allí presente, vamos, que supongo que el pitido final... Bastante emocionante, todos a darnos un abrazo. No sé. Pues ya decimos, como hemos comentado, a mí me dio la sensación de que lo disfrutaron más los padres que los propios jugadores. Muchas veces uno no es consciente realmente de lo que hace, ¿no? En ese sentido, ¿no? Está acostumbrado a jugar así, ¿no? Y no, quizás no sea consciente del gran trabajo que ha hecho y de lo que supone, ¿no? Claro, yo creo que también nos emocionamos tanto porque hace dos o tres años, no me acuerdo, se jugó también una final a cuatro aquí en Ubrique y nos quedamos con el mal sabor de boca, que fuimos eliminados en la semifinal. Y como en este año hemos conseguido superarla, pues ya hemos llegado más lejos que otro año. Pues yo creo que fue también por eso por lo que estuvimos tan emocionados. Digamos que el baloncesto debía una, porque aquel año fue muy parecido a este, ¿no? Pues sí. Hablamos de la categoría mini, ¿no? Sí. Eran 18 partidos en total en la liga, si no recuerdo mal, y acabamos imbatidos. A pesar de que teníamos partidos difíciles, por ejemplo, el de Sanlúcar, que ganamos allí de 3 puntos nada más, y pues estábamos muy arriba, muy confiados de que podíamos ganar. Y además la final aquí, en casa. Exacto, todo el mundo animando, todo el pueblo, bueno, quizá todo el pueblo no, pero la mayoría estuvo allí animando. Y al final, pues, no pudimos demostrar lo que valemos, cosa que hemos hecho en esta temporada. En esas semifinales quedaron eliminados a la primera de cambio y ante un rival que sobre el papel era inferior a vosotros. Fíjate si han pasado ya años y todavía se acordáis de aquello, ¿no? Bueno, pues mira, como hemos dicho, el baloncesto os debía una y una sensación totalmente diferente o opuesta, pero quizás ahora se saboree más después de aquello, ¿no? Quizás si no se hubiera vivido no se saborea esto de la misma manera, ¿que sí? La verdad que queríamos quitarnos esa espinita y lo hemos conseguido y ahora estamos muy contentos. Carlos, ¿en qué crees tú que ha mejorado el equipo desde entonces? Desde aquel equipo mini al de ahora. Cuando ellos estaban en la final a 4, yo no estaba en este equipo, estaba con los de Juan Luis, pero yo fui a verlo y cuando vi que perdieron, que como que me vine para abajo, estaba triste, pero ya como en esta final hemos quedado subcampeones, pues estoy más feliz. Hombre, obviamente. Y preguntaba yo, ¿en qué ha madurado el grupo desde entonces? ¿Qué ha mejorado? Pues la... No me refiero solo ya al tema físico, digamos, ¿no? O técnico, sino sobre todo al tema mental, ¿no? Pues físicamente, como has dicho, es obvio que, hemos estirado todo, hemos bastante altura, mucho más cuerpo y más fuerza, cosa que hemos ganado en los entrenamientos. Y psicológicamente quizás somos, ahora, a esta edad, somos ya bastante más maduros que cuando teníamos 11 años. Entonces sabemos ya la importancia que puede tener un partido. Sabemos que todavía más importante era la semifinal y ponernos las pilas para demostrar de verdad que somos un equipo al que hay que tenerle miedo. Porque si nosotros empezamos llevando el ritmo del partido como nosotros queramos, podemos hacer bastantes cosas. Y lo hemos demostrado. Sobre todo quizás capacidad de reacción, ¿no? Porque el verse con el marcador por detrás, como ha pasado en estos dos partidos, y tener esa capacidad de todavía pelear, ¿no? Porque quizás eso es lo que no pasó en aquella semifinal, en la categoría mini, ¿no? De repente se visteis por detrás en el marcador y eso os atenazó, aparte de la presión ambiental, supongo, ¿no? Sí, porque además yo creo que ya a estas edades ya somos muy buenos amigos y nos entendemos muy bien, y dentro del campo se nota porque nos compenetramos y somos muy asociativos en cuanto a pasar y a quién tiene que tomar decisiones. Prácticamente con... Ay, perdona. Y de chico no nos hablábamos tanto como ahora. Ahora nos hablamos para defender, para hacer mejor un ataque y hacemos jugadas. Lo que yo quería decir, que más o menos con una mirada ya sabe lo que quiere el compañero, donde le pongas el balón y lo que quiere hacer. Bueno, parece ser que, bueno, viendo lo que ha sido esta temporada, se tiene una muy buena base para el año que viene, ¿no? Sí, se quedan buenas sensaciones de cara a la próxima temporada. Porque en principio, en la que se tiene más esperanza, como comentabas ahí al principio, ¿pensabais que esta iba a ser una temporada de transición en la que se tiene más esperanzas en la de el próximo año, ¿no? En este caso, ¿no? Ya el año que viene tenemos la ventaja de que tenemos un año de experiencia en cadete. Seríamos cadete de segundo año, entonces a cualquier equipo que llegara siendo de primer año relativamente tendríamos ventaja. Esa experiencia, entonces, obviamente. Claro, eso, y que nosotros solemos empezar a entrenar desde agosto, temprano. No descansamos, por ejemplo, en Navidades y en Semana Santa hemos ido al gimnasio o caminatas por el campo, que no hemos parado en ningún momento. Pues eso luego se ha demostrado en el campo, y se ha visto. Aquí nadie ha regalado nada, ¿no? Por lo que hemos visto, esto tiene mucho trabajo detrás, y bueno, hemos sido unos testigos privilegiados viendo pues todo lo que lo que habéis trabajado para llegar a donde, donde se ha llegado esta temporada. Estamos seguros que la que viene va a ser más, digamos, va a traer mayores alegrías que estas, si cabe, porque también va a ser complicado. Yo también me quedo con una sensación. Recuerdo aquella final mini, después estuvisteis por aquí, y todavía tengo fotos por ahí de aquella visita. Es que os he visto crecer, lo que pasa es que habéis crecido muy rápido, ¿eh? Nada, pues Mario, Jorge, Carlos y Emilio, muchas gracias. Enhorabuena, extensible a todos los compañeros y nada, a seguir en esa línea de trabajo, porque finalmente pues están viendo los frutos. Muchas gracias. A ti. Antes que nada, ¿queréis añadir algo más? A mí me gustaría saludar a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que fueron al partido, porque tengo, o sea, mucho cariño hacia ellos y ha sido muy importante su participación en el equipo. Uh-huh. Ese apoyo que habéis recibido. Yo al público, al banquillo y sobre todo a Juande, que nos ha estado entrenando durante todos estos meses para llegar aquí, pero no ha podido hacer el oro, pero llevamos la plata. Casi, casi, ¿no? Yo quiero recordar a todos los padres que nos han apoyado durante todo el año y decir que la final estuvo muy, muy emocionante gracias a ellos, ya que la grada hizo que el partido estuviera muy bonito. Uh-huh. Ya cierra tú, Jorge. Pues yo quisiese darle las gracias en primer lugar a todas las personas que se desplazaron a Jerez, porque nada de eso hubiese sido posible sin ellos. Y en segundo lugar a Juande por su gran esfuerzo con nosotros y creer que mejoramos día a día. Una última cosa, ¿ahora qué? Ahora que os queda ya, pues relajaros y seguiremos entrenando hasta que llegue verano, supongo. Supongo yo que subiré un bastante poquito más flojo. Y ya pues cuando vaya a empezar la temporada nueva, otra temporada nueva, ¿no? A descansar, que viene el final del curso y ese verano. Que nada, que muchas gracias, enhorabuena. Gracias, gracias a ti. Gracias. Seis y 15 minutos de la tarde, vamos a seguir con nuestro programa de hoy después de ese resumen, ese análisis no solo de esta finalísima, sino de lo que ha sido la temporada. Desde luego, como decimos, chapó para este perdón, para este equipo que ha sabido sobreponerse a todo y meterse en esa final donde, bueno, pues perdían por 72-60. Perdón, vamos a quedarnos con las estadísticas del partido. En este caso, el primer cuarto terminaba con esa ventaja, con los parciales, con esa ventaja del conjunto jerezano por 23-11. Lo hemos comentado, ese parcial de 8-0 en los primeros minutos, casi que ya lo tuvo el conjunto briqueño durante todo el encuentro. En el segundo cuarto, esa diferencia de 12 puntos aumentó en 5 más, con el 18-13, pues 17 puntos arriba para el conjunto jerezano, que con un 41-24, pues parecía que se le ponía muy de cara el partido, la final. Sin embargo, hubo reacción ubriqueña. En el tercer cuarto, un parcial de 12 a 15 reducía la diferencia a 14 puntos. Y el último cuarto, 19 a 21, pues en los últimos 12 puntos, ¿no?, que fueron los que hubo diferencia entre el DKV Jerez y el Cabu, y el Ferca de Cabu. Y como hemos comentado, en ese cuarto, último cuarto, se fue reduciendo la diferencia hasta quedarse en seis puntos. Es decir, que se estuvo luchando prácticamente hasta el final, no pudo ser, pero eso desde luego no emborrona para nada el gran trabajo realizado por los ubriqueños. Vamos a quedarnos con el tema de las estadísticas, en este caso, en lo referente a este partido, en lo que, bueno, en los puntos. En cuanto a los puntos, pues destacaron los 29 puntos de Emilio y los 17 de Jorge Prieto, tanto de Emilio Gómez como de Jorge Prieto, los máximos anotadores del conjunto ubriqueño. Emilio Gómez, el máximo anotador del partido, y Jorge Prieto, el tercer máximo anotador del encuentro. En este caso, el resto de jugadores, pues Julio aportó 4 puntos, Alex Parada 1 punto, Alfonso Rosado 3 puntos, 6 puntos Juan José Gómez, bueno, y todo el equipo que estuvo allí presente: Fran Lobato, Jorge Prieto, Álvaro Carrillo, Julio, Carlos Galindo, Emilio Gómez, Mario Núñez, Alberto Aguilar, Carlos Pino, Alex Parada, Juan María Menacho, Carlos Pino, también, bueno, aparece dos veces el jugador ubriqueño Carlos Pino, Pablo Domínguez, Alfonso Rosado, Juan Carlos Rosado, Fran Sellet, Juan José Rodríguez, Pepe Moreno y Juan José Gómez. Es la plantilla que ha formado esta temporada Juan de Dios Núñez para competir en esta categoría cadete de nivel B. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti. No hay... Bueno, vamos a seguir hablando de baloncesto. En este caso nos vamos a quedar con la crónica de lo que fue la final de la Liga de la Sierra de Cádiz, una final de la que estuvimos hablando el pasado jueves, precisamente con el capitán y jugador y coordinador del Bosque Baloncesto, con Mario Hinojo, pues que nos comentaba la última hora y las sensaciones de cara a ese partido en el que el conjunto del Bosque se jugaba el título provincial en su casa, precisamente. Recuerden, insistimos mucho en ello, un equipo más local que nunca, el Bosque Baloncesto, con más local en cuanto a los briqueños nos referimos, con esta fase, en esta etapa, con tanto jugador del Cabu, formado en el Cabu y que forma parte de este equipo de la Liga de la Sierra de Cádiz. Como decimos, desde el primer cuarto, victoria, antes que nada, ante el Club Baloncesto Olvera, tercera victoria consecutiva, tercer año que le gana la final al conjunto olverense el Bosque Baloncesto. En este caso, con un marcador de 77 a 63. Desde el primer minuto, el Bosque Baloncesto mandó se puso por delante en el marcador y no permitió que el Olvera se acercara. Con una fuerte defensa, sobre todo ese juego basado en una fuerte defensa y un gran acierto en el rebote defensivo, consiguieron mantener una ventaja que se plasmó en 9 puntos cuando se cerró el primer cuarto. 22 a 13 era el marcador entonces. En el segundo cuarto, el Bosque Baloncesto mantuvo su alto ritmo, empujado sobre todo por ese apoyo de su afición. Recuerden que jugaban en casa el Bosque Baloncesto, se celebraba esta final en el pabellón municipal del Bosque. Olvera parecía incapaz de parar las acometidas de los locales, que seguían aumentando su ventaja gracias sobre todo al gran acierto desde la línea de tres y también desde la línea de tiro libre. Se llegaba al descanso con una ventaja de 13 puntos arriba para el Bosque, 39 a 26. Tras el descanso, el partido, el paso por vestuario es normal, hay que esperar también la acometida del rival, que también juega, y en este caso el partido se igualó en intensidad. Comenzó un intercambio de canasta entre los dos equipos, pero, como hemos dicho, la diferencia apenas variaría en estas en lo que fue este tercer cuarto. Es más, aumentó en un punto la diferencia, se mantuvo, aumentó en un punto a favor del conjunto el bosqueño, que en este caso llegaba con 14 puntos arriba al final del tercer cuarto, 56-42. Y bueno, ya en el último cuarto, varias precipitaciones y errores en ataque del Bosque Baloncesto permitió al Club Baloncesto Olvera acercarse en el marcador y pensar, soñar con la remontada. Falta de 7 minutos para el final, la ventaja se redujo a 7 puntos, fue la mínima que hubo durante el partido. Porque el Bosque Baloncesto, pues en este caso, después de un triple de Antonio Ortiz, bueno, el triple prácticamente supuso el punto de inflexión y el fin de ese intento de remontada del Club Baloncesto Olvera. Aquí la reacción del Bosque fue fundamental, porque a partir de ese momento consiguió una serie de anotaciones en los minutos finales que volverían de nuevo a dejar esa diferencia, ese parcial, hasta los 14 puntos. Finalmente, el partido terminó con victoria por 77-63, tercera victoria consecutiva para el Bosque Baloncesto, y bueno, que viene, todo esto viene a rubricar otra grandísima temporada del conjunto ubriqueño en la Liga de la Sierra de Cádiz. Se confirma como el auténtico dominador del baloncesto comarcal en estos instantes, en esa categoría senior, el conjunto del Bosque Baloncesto. El MVP del partido, pues un ubriqueño, Dani Jiménez, componente del Bosque Baloncesto, pues se llevó ese título honorífico. Y bueno, sobre todo destacar el gran ambiente de público, unas 200 personas, que bueno, una gran asistencia, un gran ambiente el que se vivió en la grada. Y bueno, y también destaca la deportividad entre los dos equipos y aficiones. Recuerden que precisamente esta final o esta fase final, estos playoffs se han retrasado un poquillo, pues por un incidente que hubo, ¿no?, en uno de los partidos. Pero bueno, parece que la deportividad primó sobre todo en esta final, como no puede ser de otra manera. Pues con esto también se pone el punto y final ya al baloncesto en la Sierra de Cádiz, y prácticamente ya está la temporada concluida. En lo que se refiere a la categoría senior, en las categorías inferiores, pues todavía queda pendiente ahí esa configuración final de otras categorías. Vamos a estar pendiente, por ejemplo, en este caso, lo que es el conjunto del CABU infantil de primer año, terminó su liga, pero bueno, ha seguido compitiendo en este caso en lo que se llama la Copa de Primavera. Pero bueno, pues digamos, termina la competición oficial, pero siguen saliendo otras competiciones. Y aparte de eso, también pues estamos pendientes del equipo mini. En este caso hay que destacar que el equipo mini ya ha disputado todos sus partidos en lo que es la liga regular de nivel B, pero quedaba todavía pendiente conocer cómo quedaba finalmente la composición de esa liga regular. Y bueno, pues en este caso quedaba pendiente ese partido que tenía que jugar el conjunto de la gimnástica portuense ante el Puerto. Ese partido quedaba pendiente porque, en caso de conseguir la victoria el conjunto portuense, le arrebataba la segunda posición al CABU, una segunda posición que le hubiera dado opciones para meterse en esa fase final. Hombre, había pocas opciones, siendo realistas, porque se enfrentaba uno de los equipos más fuertes de la categoría, la gimnástica portuense, frente al colista que no había ganado hasta entonces ningún partido y de hecho no lo hizo. Cayó, sucumbió por 60 a 18. Ya pues más de 40 puntos de diferencia entre ambos equipos, que han terminado con la Gimnástica Portuense en esa segunda posición y con el Cabo en la tercera. Se ha quedado a esas puertas de meterse en los playoffs. Otro gallo hubiera cantado si el equipo no hubiera, bueno, en realidad ha perdido dos partidos solamente, pero le cuentan tres por un problema burocrático que hubo en el encuentro de la primera vuelta ante esa 80, en el que ganó el Cabo sobre la cancha, pero luego pues le dieron el partido por ganado por un, ya decimos, un error burocrático por parte del conjunto del Cabo. Eso sí, el Basque Average particular, bueno, habiendo ganado ese partido, el Basque Average particular también estaba a favor de los portugueses. Así que, bueno, pues al final puede que hasta no se haya echado de menos en lo que se refiere a la clasificación esa victoria, pero al menos en sensaciones, ¿no? El haber estado con esa victoria, en un momento en que se vieron bastante abajo, el haber estado siempre arriba, pues hace también que afronten la temporada de una manera diferente. Por lo tanto, ya también acaba la temporada, para lo que se refiere a la temporada competitiva, para este conjunto del Cabo Mini. Terminaron las chicas, las pre mini femenino, luego el infantil, que recuerden también se metía en playoff, bueno, y ahora pues el último en acabó ya el mini, el último en acabar ha sido el conjunto cadete. Por lo tanto, ya el Cabo da por cerrada la temporada en lo competitivo, insistimos, porque ya está prácticamente, seguirán entrenando hasta coincida con el fin del curso escolar. Pues muy orgullosos que estamos del papel que han hecho los cuatro equipos del Cabo esta temporada, dentro de sus limitaciones, como pueden comprender, y bueno, pues en este caso, insistimos, una temporada donde se han conseguido la mayoría de los objetivos, o al menos se han rozado. Esto es lo referente al baloncesto. Vamos a dejar ya el deporte de la canasta. Y en estos últimos minutos vamos a destacar pues dos cuestiones. La primera, nos quedamos con los resultados de lo que ha sido la tercera jornada del Grupo A del 36º Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Hermepiel 7, de la Espiga 4 y Dimopel 0, Pintura Fefi 2. Hermepiel 6 puntos, Pintura Fefi 6 puntos, 3 puntos Ibercumbre, 3 puntos Dimopel y 0 puntos de la Espiga. Pues esos son los resultados que se han dado en lo que ha sido esta jornada que se disputaba en la tarde de ayer. Y por otra parte, relacionado con el fútbol sala femenino, como hemos comentado, esta mañana se disputaba al mediodía la final del octavo trofeo Torneo Internacional Día de la Victoria de fútbol sala femenino, que ha enfrentado en formato cuadrangular, es un torneo amistoso, a las selecciones de España, de Irán, de la República Checa y a la anfitriona, a Rusia. Pues destacar que en el primer partido ante Irán, el rival más débil, el conjunto español, hablamos de esta selección porque en ella milita la obriqueña María Ángeles Pino Cabrera, que repetía en este torneo de Moscú, como decimos. En el primer partido, la selección dirigida por Alicia Morel ganó con autoridad por esos 7 goles a 0. Vane Sotelo, Inma Leti, Anita Luján, Clara e Isa García fueron las goleadoras de este partido, bueno, que se decantó muy pronto porque en la primera parte ya las españolas ganaban por 5 a 0, se fueron al descanso con esa ventaja. El segundo partido ante la República Checa terminó con victoria también de las españolas por 1-8. En este caso, pues un vendaval fue la selección española, que bueno, el primer gol fue obra de Consuelo y luego pues llegaron otros 5 goles, 2 tantos de Amelia, Vanessa Sotelo, en este caso reaccionó la República Checa antes del descanso, pero bueno, acortó distancia, como decimos. Ya luego se completaron con los goles de Ana Sevilla y Leticia. Y por último, la final que se ha disputado esta mañana, como decimos, donde la selección española ganaba por 3-1 a la selección rusa, 2 goles seguidos de Irene Samper y Vanessa Sotelo en la segunda parte. La primera parte terminó con empate a 0. Esos 2 goles en los primeros minutos del segundo acto encarrilaron el partido, aunque recortó Rusia por mediación de Filisova antes del Ecuador de ese segundo periodo. A los 6 minutos de la conclusión, Amelia Romero hacía el definitivo 3-1. Cuarto torchado consecutivo para España en este torneo y quinto de las 8 ediciones disputadas. En este caso, Melli, María Ángeles Pino Cabrera, tiene 2 en su haber, porque en esas 2 últimas participaciones, su hermana 1, que estuvo presente el año pasado, este año no ha sido convocada, Ana Pino, pero bueno, pues en este caso María Ángeles Pino sí ha conseguido ese título. Este partido se ha jugado al mediodía de hoy martes, y bueno, suponemos que pronto regresarán hasta nuestro país. Enhorabuena a la selección española en general y en particular a la ubriqueña María Ángeles Pino Cabrera. Con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana a eso de las 5:30 de la tarde. Ahora se quedan con la 3ª edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.